Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. ¿Cómo estás? Las experiencias traumáticas en la infancia, en la niñez, si no se procesan de una manera adecuada, te puedo asegurar que van a influir en la forma de sentir, de pensar y de relacionarse de una persona cuando llegue a su edad mayor, cuando sea un adulto. Cuando no es posible superar un trauma infantil, influye en la vida adulta. Y a pasar, más allá del tiempo que haya pasado, la mejor opción siempre va a ser buscar una ayuda profesional. Ahora bien, además de ese acompañamiento, de ver, a ver, qué es lo que digo siempre, la numerología es muy bueno para esto porque te va a decir, mirá, en esta primera etapa de tu vida vos te pasó esto. Esto es lo que te marcó. Y tenés que aprender a salir de ahí de esta manera, con estas herramientas. Después está con esa información. Uno trabaja en un proceso algunas veces cuando lo precisa y va saliendo y tiene el mecanismo, las herramientas para salir. Pero encuentra qué es lo que le pasó, qué es lo fundamental. Es por esto. Entonces, ya te digo, más allá de ese acompañamiento, ¿qué hay que hacer en el mientras tanto, en paralelo con esto? Y un poco es lo que quiero reflexionar en el programa de hoy. ¿Qué es un trauma infantil? Bueno, es una respuesta cognitiva, emocional, conductual, fisiológica ante un evento que es traumatizante y que se vivió en esa etapa. Y este tipo de experiencias se caracterizan por ser generalmente dolorosas, violentas, amenazantes, aterradoras, y muchas veces poner en peligro la vida del menor. Algunas pueden ser acoso, abusos, violencia, violaciones, negligencia, enfermedades, pérdidas significativas. Y para desarrollar un trauma, los niños, no de una manera necesaria, deben ser las víctimas primarias. También pueden ser testigos de que esté pasando violencia, abusos y estas cosas. De modo que observar que la vida de un ser amado está en riesgo también liga un trauma para un niño. ¿Cuáles son los señales de un trauma infantil en los adultos? cuáles son esos efectos, ¿no?, de la niñez sobre la vida adulta, bueno, varían, ¿no? Varían de un caso a otro. Aunque no es posible trazar una relación causal directa, la ciencia identifica ciertas correlaciones interesantes. Delirios. Estamos hablando de que cuando se van al extremo y en la adultez empiezan a generar un problema, porque delirios, ansiedad, todos tenemos una tendencia a la ansiedad, o la mayoría tenemos un poco de tendencia a la ansiedad. Otra cosa es que esto nos paralice, nos tenga, terminemos en psiquiatras medicados y empiece a ser muy conflictivo para nuestra vida diaria. Entonces te decía, delirios, ansiedad, depresión, desconfianza, dolores crónicos, alucinaciones, muy baja autoestima, mucha vergüenza, culpa, somatizar todo, estrés postraumático, alteraciones del sueño, dificultades de atención, pensamientos intrusivos, desregulación emocional, relaciones disfuncionales, bueno, trastornos de la personalidad, trastorno de la alimentación, comportamientos autodestructivos, un montón de cosas. Hay expertos que señalan asimismo que las experiencias traumáticas en la infancia, como el abuso, la violencia doméstica, la exposición al consumo de sustancias y otro tipo de trastornos mentales, también están vinculadas con el suicidio, con las enfermedades crónicas, con el uso de drogas ilegales, el alcoholismo y también con la depresión en la adultez. Muchas cosas de estas también repercuten en el cuerpo, uno lo puede ver a través de la biodecodificación, bioneuroemoción, medicina cuerpo, mente y alma. Uno va viendo cosas que en esto digo de somatizar, tienen un causal, y una vez que ya están pasando uno tiene que ir a un profesional de la ciencia. Pero hay que trabajarlo también en paralelo con todo lo que es la parte de las emociones y ese árbol genealógico donde pasaron las cosas que pasaron. Ahí se pueden superar, hay estrategias para esto. Una vivencia traumática puede repercutir de forma negativa en el funcionamiento cotidiano de un adulto, sí. Sin embargo, es una condición tratable. Hay que buscar, como te decía, servicios de atención de profesionales, buscar un poco, investigar. A mí me gusta hacer un psicoespiritual, o sea, cuerpo, mente, alma, espiritualidad, hacer un combo, no solamente caer sobre algo muy tradicional de la psicología, sino tratar de ser no caer en manos de chantas o de falsos profetas, ¿viste? Que te digan que todo es maravilloso, que tenés que pensar, creer y fluir. No es solamente por ahí. Hacer un lindo combo, ¿no?, entre un profesional de la salud y también algún guía espiritual y la medicina cuerpo-mente y decodificar. Hay un montón de terapias alternativas junto con la ciencia que te van a ayudar. ¿Por qué es fundamental? Porque, ya te digo, ¿no?, primero los profesionales de la salud mental saben cómo abordar este tipo de situaciones, si bien tenés que encontrar el adecuado, porque digo que hay de los psicólogos hay el 70% tiene título y no sabe nada, y el 30% son eminencias. Bueno, tener que encontrar a esas personas que te van a acompañar, ¿no? Por eso no te quedes solamente en un lugar, si no te cierras, si no te resuena, si no ves que hay mejora, si no te empezás a sentir un poco mejor, no te quedes 10 años con una persona que lo único que hace es cobrarte una consulta a la cuota, ¿viste? No, tiene que haber interacción y tiene que haber mejoras. Es todo un proceso, no es que de un día para mañana, pero tiene que haber mejoras. Entonces, a ver, hay algunos sistemas, ¿no?, para superar un trauma. Lo primero uno debe, que tenés que hacer es reconectar con tu organismo, ya cerrar los ojos, realizar algunas respiraciones profundas y tomar conciencia de todo tu cuerpo. Es un ejercicio que te va a permitir aclarar el presente, el aquí y el ahora en tus sensaciones. El segundo paso podría ser pensar en una parte de ese suceso traumático que no te genera una que no te genere una reacción emocional fuerte, examinar lo que pasó en detalle, visualizar el momento, la hora, el clima. Siempre, si por ahí te van guiando en esto, algún profesional de la salud, algún hay muchos que tienen como esa energía de sanador y que te van a acompañar en esto. Es muy bueno sentir, ver lo que sentías, lo que escuchabas, son experiencias que tal vez son intensas, por ese motivo hay que ir con algunos pasos y con alguna aprobación profesional. Siempre digo, hay muchas cosas muy importantes, que como las constelaciones familiares, las regresiones a vidas pasadas, los registros acá. Hay muchas alternativas, pero tiene que venir en un proceso de acompañamiento. No es cuestión de caer a una terapia alternativa, de hacer una constelación y simplemente constelo y ya se acabó. En algún momento hablaremos de eso, ¿no? Siempre hay que... No se puede caer en cualquier lugar. Pero bueno, hay que empezar a buscar, y si uno está como conectado con eso, van a aparecer los lugares donde uno tenga que estar. Y una vez que uno activa ese recuerdo, ese momento de sentirlo, puede observar cada sensación, ¿no?, que pudo haber tenido, que surja en uno, y describir todo lo que uno está experimentando en esa parte del cuerpo y lo que siente que el pensamiento le genera. Ponerle nombre a lo que uno siente, ¿no? ¿Qué emoción es? Ira, bronca, tristeza, enojo, culpa, vergüenza. Darle una voz a esa sensación y poder etiquetarla para entender bien después qué es lo que estoy experimentando. Y después aceptar esa emoción sin juzgar ni resistirla, porque nos está dando una información. Esto no quiere decir que uno tenga que decir, bueno, agradezco este evento traumático y sufriste una violación. No, no tengo que ver, no estoy diciendo eso. Pero no resistir la bronca que tenga, lo que pasa, y ver qué es lo que me está dando la información y tratar de buscar el para qué pasó. No por qué, el por qué lo vamos a encontrar, pero el para qué, qué pasa después de eso, qué es lo que yo tengo que hacer después de eso. Y ahí es donde viene la aceptación, porque hay un ¿para qué pasó esto? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Y no lucho contra ello. Eso es un poco el perdón, ¿no? No lucho más contra esto. No lo cargo más sobre mis espaldas, lo suelto, por más horrible que haya sido. Y entender de que uno, que viene la comprensión también, ya no puede cambiarlo. Pero por ahí le puede dar una forma de decir, bueno, ¿por qué pasó por esto? ¿Porque no me cuidaron? ¿Porque se coló un degenerado en mi casa? Porque sabemos el por qué, el para qué. ¿Para qué? Es más profundo, pero te va a ayudar a aceptarlo. Y eso te va a hacer pasar por una experiencia. Experimentar consiste en dejar que las cosas sean como son y que la sensación... vaya y venga a su propio ritmo, e intentar no interrumpir o interferir en ese ciclo de emociones, para no reprimirlas, para no esconderlas, como que no pasó nada, y esconderlas ahí, porque eso es lo que después muchas veces repercute en el cuerpo y en la salud. Entonces hay que observar si nuestros sentimientos varían en intensidad, si se mueven, y darle la bienvenida a cualquier malestar sabiendo que va a ser pasajero y que nos va a ayudar a sanar porque nos está dando una información. O sea, permitir que el cuerpo responda de la manera que parece querer o necesitar. Bueno, si uno necesita llorar, lo hace, si necesita angustiarse, lo hace. Entonces ahí es como que uno empieza a recibir el mensaje y la sabiduría. Uno reflexiona, puede escribir sobre lo que dice esa emoción acerca de ese trauma de la niñez, imaginar por un momento lo que te diría esa sensación si hablara, abrirse al momento de la experiencia, aunque sea muy, muy difícil, y escuchar esa sabiduría y esos valores ocultos que hay detrás de ese sentimiento. Y hay un paso que es importante, que es el de compartirlo. Porque para superar un trauma infantil en la vida adulta, lo que uno tiene que hacer es buscar una persona de confianza y conversar acerca de lo que vivió. Es una forma de exponer lo que uno sintió, lo que uno siente, hablar sobre cómo sucedió, sobre ese evento, y escuchar lo que dicha persona diga para apoyarte. Compartir tu vivencia poco a poco no lo tenés que hacer, dejá que sea en el momento en que tenga que ser, y sin presiones por verbalizar algo que tenés ahí y que tenemos que dejarlo de que salga. Justamente dejarlo que salga para dejarlo ir. Es como hacer una especie de ritual de liberación. La idea es que sea algo simbólico y significativo para vos, un acto que represente el dejar ir esa emoción que te atrapa. ¿El tratamiento psicológico para superar un trauma? Bueno, sí, te hice lo otro un poco más espiritual, pero también, bueno, está la intervención para que en la vida adulta uno pueda superar ese trauma, y hay muchas terapias desde la psicología tradicional, como la terapia cognitivo-conductual y algunas de sus variantes, y todos esos abordajes deben ser aplicados, obviamente, por un profesional. Te explico un poquito así por arriba, pero es uno de los principales, esta terapia cognitivo-conductual, el TCC, para la medicina, es uno de los principales objetivos, es entender y cambiar la relación entre el pensamiento, la emoción y el comportamiento. O sea, los terapeutas consideran que si consiguen un cambio en uno de esos tres procesos, entonces se produce una alteración en los otros dos. Así que el realizar una reestructuración cognitiva de cambiar el pensamiento y la creencia, además de las formas de sentir y de actuar. También es un poco como caer en ese movimiento de no sé si es movimiento, como algo, viste, de un viaje en el tiempo, de caer en una infancia en donde si vos a un chico todo lo que le decís se lo cree, vos a un chico, una chica, le decís, un nene, una nena, le decís que viene, que un ratón te va a dejar plata bajo la almohada para porque se te cae un diente y te cree, le decís que Papá Noel va a venir a las 12 y te cree. Y te va a creer todo lo que le digas. Entonces, si uno puede conectar con ese niño interior, con ese inconsciente, y hacerle creer determinadas cosas mucho más positivas para poder cambiar ese pensamiento, bueno, ahí empezamos a reparar al niño, donde depende solamente de él mismo, ¿no? Su padre y su madre es uno mismo. Ya no depende de lo que le hicieron, donde era totalmente indefenso y no podía hacer nada más que escuchar, bancársela o lo que sea. Uno a los 3, 4 años no se le revela a nadie, y menos a los que considera que lo van a proteger, porque nunca un niño puede ni entender, ni comprender, ni pensar que los progenitores o los que están ahí le van a hacer el mal. Y poder conectar con ese interior. Otra de las terapias se llama exposición prolongada, que se le enseña a la persona a exponerse de forma gradual a la situación, a esos recuerdos y esas sensaciones traumáticas. Y al enfrentar el dolor, como que consigue la habituación y el desarrollo de nuevas perspectivas y experiencias en torno al trauma. Yo te estoy dando variantes, ¿no? Te estoy diciendo que se puede y que hay variantes. Y vos tenés que buscar la que mejor te resuene. Hay terapias de reprocesamiento por movimientos oculares que llevan al individuo a recordar el trauma mientras se expone de modo simultáneo a estimulación bilateral. Por lo general son movimientos oculares, y que se considera que este tipo de incitación ayuda a procesar la evidencia traumática, a disminuir las emociones que uno asocia con esa experiencia. Terapias de exposición de narrativa, o sea, es consolidar una nueva narrativa de vida en la que se pueda contextualizar el trauma a través de un nuevo relato, que es posible que la persona también recupere el respeto por sí misma. O sea, hay un montón de alternativas con profesionales de la salud, con coaches espirituales, hay que ver el tipo de trauma, pero se puede. Siempre te digo, yo siempre con personas que vienen, y si bien yo estudié psicología, después dejé la carrera, así que no soy psicólogo, no soy un profesional de la salud, hago numerología, tengo mi intuición, atiendo personas sanas en situación de crisis, pero muchas de estas cosas de trauma en la infancia, hace 14 años que estoy con esto y las veo cada rato. Entonces muchas veces le digo, mirá, astrología, numerología, lo que sea, personas con intuición, obviamente estamos hablando de personas honestas que hagan el bien. Y eso te vas a dar cuenta, porque el boca en boca es la publicidad, no hay magia en esto, hay un trabajo en equipo. Y uno dice, bueno, a ver, pasó esto y te pasó esto. ahí tenés información. Y con esa información, si querés, con tu obra social o con la persona que vos confíes, que sea un profesional de la salud, de la psicología, andá y charlá sobre estas cosas. Vas con información. Si uno está muy torcido en lo que le dijo a la persona, bueno, si el profesional es bueno, le dirá, mirá, que estamos todos locos, ¿viste? ¿Qué te dijeron? No va por ahí. Pero te puedo asegurar que en estos 14 años no me pasó nunca. Porque es una información en donde vos al profesional le decís, mirá, quiero trabajar esto. Y obviamente él con sus herramientas y con sus capacidades te va a acompañar y seguramente va a ponerle toda su parte y a mejorar en base a esa información tus estados de ánimo y tu equilibrio emocional. Entonces, vencer el trauma para vivir mejor. Porque en la actualidad existen diferentes opciones, ya te lo digo, y tenés que tratar de ver a todas si uno quiere estar mejor. Hay muchos profesionales para procesar y superar un trauma infantil, como también hay muchos canales de donde uno puede ver la información de lo que pasó. Así que bueno, quienes hayan sido víctimas de algún trauma en su niñez, de estos que los nombré, cuentan con recursos para reponerse al dolor, no se cierren en pensar de que son raros porque le pasó o que no se puede mejorar, sí, pasó y sí se puede mejorar. Y eso va a impedir de que uno esté afectando su vida y la vida de las personas con las que convive. Así que bueno, es posible escribir una nueva historia, tu historia en donde dependés de vos y ya no de la desprotección, de lo que te hicieron, sino de lo que vos vas a hacer con lo que a vos te pasó. Y ahí puedes construir una vida totalmente diferente ante un evento traumático que no, viste, no le dejemos que tenga la última palabra ni que tampoco determine la historia de tu vida. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani.